Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Queridos radioyentes, estamos llevando hasta ustedes el romántico programa patrocinado por la Asociación Internacional de Fabricantes de Armas contra la Guerra, la Paloma de la Paz. Todos esos ritmos modernos son modas pasajeras y al público siempre acaba por gustarle lo que yo toco. Cada generación tiene sus derechos, sobre todo el de escoger su propia música. ¡Luis! ¡Luis! ¡Locura de juventud! Una epidemia de alegría incontrolable, una locura deliciosa que ataca en cualquier edad. Él representa algo diferente, único, lo que todas esperábamos. ¡Luis! ¡Locura de juventud! Los modernos rebeldes rechazan antiguos ritmos que evocan épocas prehistóricas. Alegría, música, diversión, romance y ritmo de Twist. Locura de juventud, fiebre de primavera, plena de inagotable diversión. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Papá, por favor, que son nuestros invitados. ¡Eran! Y te advierto que si te vuelvo a ver con estos descoyuntados, haré que los metan en la cárcel. Twist, locura de juventud, romance de adolescentes que encuentran el amor por primera vez. ¿A qué hora empieza? No se va a poder, hoy es día D. ¿D? ¿De qué? De no bailarlo. Hay una liga de viejitos que nos han declarado la guerra. Su impetuosa juventud lucha contra los prejuicios de la Liga Centenera de la Salud Espiritual. Una super comedia musical. Twist. ¡Locura de juventud! Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick. En siéntelocononoído.com y Alto Jalón Radio. Y desde este mes también emisión de Dial Rick en América, todos los martes a las 8 de la tarde, horario de Colombia, desde Radio Cruda. Radio Cruda, una emisora de Pereira, que desde este mes también emite este programa. Y para esta semana, ¿qué tenemos? Pues para esta semana tenemos otro viaje en el tiempo y en el espacio. Nos vamos a ir a los orígenes del rock and roll americano, pero en castellano. Nos vamos a cruzar el charco y nos vamos a volver a ir a los años 50. Después de conocer los orígenes del rock ibérico, hoy toca viaje al otro lado del Atlántico a conocer el origen del rock americano en castellano. Esto es Dial Rick y espero que paséis un buen rato en este viaje en el tiempo a través de la música y la radio. Aquí está Radio Guarachita, 100% musical, con más discos cada minuto que pasa, música a toda hora. Y ahora, oiga la hora. Todas las canciones son romances. Thank you. turrón para mi papá, papachito. Cómprame un chiclet, pero que sea General Popo. Pues no, esto no era un rock and roll, aunque marcaba maneras. Esto que habéis escuchado, nada más y nada menos, que viene de 1947. Está extraído de una película de ese cómico cantante famoso mexicano llamado Tintán. Y puede ser que esto sea pues la prehistoria de lo que es el rock en castellano, el rock americano hecho en castellano. Probablemente esta canción de Tintán de 1947 sean los orígenes. Aunque bueno, la canción que realmente la gente considera como la primera canción de rock and roll en castellano se le atribuye a Richie Valens, un americano de origen mexicano que en 1958 grabó esta canción, La Bamba. Jalón Radio. Unos anuncios y volvemos enseguida. Atuel, la gran cerveza de Cuba, pedacito de domingo que usted se merece, con Atuel bien fría, Atuel jacarandosa, brindar con Atuel, Atuel para ti, gozar con Atuel, Atuel para mí. Fiebre, no corten esa alegría. Combata el dolor o la fiebre con Mejoral para niños. 8 de cada 10 médicos recomendamos el principal ingrediente de Mejoral para niños contra el dolor y para bajar la fiebre, porque da rápido alivio. Y sabe rico. Prevéngase. Compre un peso de Mejoral para niños porque mejor. Mejora. Mejoral. Durante el día, con buen o mal tiempo, a medianoche, un vigilante está siempre de guardia para cuando usted lo necesite. Para una emergencia o cualquier necesidad ocasional, cerca de su hogar hay un teléfono. Teléfonos de México, cumpliendo con un cometido social, ha instalado estratégicamente casetas telefónicas en diversos rumbos de la ciudad para brindarle seguridad y ayuda cuando usted la requiera. Las casetas telefónicas son para su servicio. Son suyas. Cuídelas. No las destruya ni permita que otros las destruyan. También recuerde que por ser este un servicio para todos, sus llamadas deben ser breves. Hay otros que esperan. Teléfonos de México, para servir a usted. ¡Suelo! ¡A la cachicachiporra! ¡A la cachicachiporra! ¡Con el fin con porra! ¡Con el fin con porra! ¡Politécnico Gloria! ¡Politécnico Gloria! ¡A la cachicachiporra! ¡Porra! ¡A la cachicachiporra! Pues esto que habéis escuchado era Pepe Luis y su orquesta y su canción Rock del Poli, que ya en 1957 hacía esta canción antirrepresiva, probablemente la primera canción antipolicial del rock en castellano. Pero vamos a seguir, no solo en México este nuevo ritmo empezaba a causar furor, también al sur del todo el continente, en Argentina, se grababa la primera canción de rock and roll. En concreto, se grababa en un programa de radio, como este. Delford y Eddie Pequeño cantaron esta canción llamada Rock con Leche, Argentina, 1956. Para conocer el rock, basta bailarlo una vez. Es un ritmo para dos, que no es fox ni bugie. Rock, rock, rock, rock con leche. Me levanto con el rock, desayuno con el rock. Cuando almuerzo pido rock, y en la cena quiero rock. Rock, rock, rock, rock con leche. Never I knew right to give up my tooth, be never I think within the gift of given melody. If you want to know the rock, only dance it once again. You'll see set on fire your blood. Give me live to live and love. Rock, rock, rock, rock and milk rice. Rock it, baby. just a chance to learn the rock. Let me dance it once again. Let me feel with rock my veins. Let me live love in the rock. Rock, rock, rock, rock and real rock. Yeah, man. Conocer el rock, basta bailarlo una vez. Es un ritmo para dos, que no es pop ni boogie. Rock, rock, rock, rock con leche. Yeah. Me levanto con el rock, desayuno con el rock. Cuando almuerzo pido rock, y en la cena quiero rock. Rock, rock, rock, rock con leche. Suave Jabón de Belleza presenta su teatro Palmolive del Aire. Tengo miedo. No, no me dejes. Déjame morir. Déjame morir. Emily estrechó entre sus poderosos brazos el tembloroso cuerpo de Emilia y sus labios ardientes, en un beso absurdo, sublime y perverso, recogieron el último aliento, el último suspiro, el adiós soberbio y sensual de la reina pecadora de la isla de los hombres perdidos. Vengan a bailar rock and roll, se los voy a enseñar. Pongan atención, se arrullarán así, me serán así. Entrando ya en calor, no pararán. Quiero cantar, quiero bailar rock and roll no más. Al sonar las dos, cuatro y seis dejan de tocar. Pedimos más, yo quiero rock, rock, rock sin descansar. Quiero roll, roll, roll, quiero más, más, más. Quiero cantar, quiero bailar rock and roll no más. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. Pues esto era Gloria Ríos y su canción El Relojito, canción grabada en 1956 por esta pionera del rock mexicano. En los años 50 lo que funcionaba era la radio, pero ahora en el siglo XXI tenemos otras herramientas. Os recomendamos que visitéis el blog tanto de Alto Jalón como de Siéntelo con Oído, donde podéis encontrar contenidos extras a este programa de radio. En concreto, pues podéis ver, entre otras cosas, a Gloria Ríos cantando esta canción. Pero sigamos. Si en México el rock and roll, como podéis oír, caló muy fuerte, en Cuba no fue menos. En la Cuba prerrevolucionaria existía un grupo llamado Los Yopis y vamos a escuchar su canción Hasta la vista, cocodrilo. Cuba, 1956, rock and roll. ¡Hasta la vista, cocodrilo! Cuando vi que te acercaba, me tuve que recordar. Cuando vi que te acercaba, me tuve que recordar. El día en que me botaste y dijiste sin piedad, hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más. Al oír lo que dijiste, por poquito me morí. Al oír lo que dijiste, por poquito me morí. Por eso como hoy volviste, hoy yo te lo digo a ti. Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Ya tu amor no me interesa, ya no me moleste más. Me dijo papi lindo, me tienes que perdonar. Ella me dijo papaito, me tienes que perdonar. Y como buen cocodrilo, allí mismo echó a llorar. Eso lo olvidaste en broma, hoy ya tengo otro querer. Eso lo dirás en broma, hoy ya tengo otro querer. Y aunque llores mi desprecio, solo tengo que decir, hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego cocodrilo, no pasaste de caimán. Y si todavía no entiendes, en inglés te lo dirán. See you later, alligator, after a while crocodile. See you later, alligator, so long, that's all. En inglés se despedían los Yopis y en castellano nos va a cantar Roberto Cobo su canción Rocalorías, una canción incluida en la película Al compás del rock and roll, una película de 1957 y una canción que podéis ver en la versión radio en colores de Dial Rick, tanto en el blog de Siéntelo con Oído como en el blog de Alto Jalón. La radio en colores con rock and roll en blanco y negro. Con el rock and roll yo aprendí a olvidar todos los problemas que me hacían padecer. El timbre del lechero al despertar, después el panadero iba a cobrar, y luego el casero me pedía dinero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, pague usted. Todo eso acabó cuando llegó el rock and roll. Sus pasos aprendí, me convertí en profesor. Vinieron el lechero y panadero, también vino el casero a suplicar. Denos profesor, clases por favor, para bailar rock and roll. We'll be right back.

Pues eso, esos eran los TNT, un trío de hermanos procedentes de Italia que en el 59 vivían en Uruguay y que grabaron este pedazo de temazo. Hay que hablar de esta banda largo y tendido y no descarto de que tengan un monográfico porque tengo que reconocer que no los conocía y me han encantado. Un grupo que si bien comenzó su carrera en Uruguay, pues pasaron también por Argentina a principios de los 60, los fichó RCA mundialmente y luego recabaron en el Estado español, recabaron en Madrid, donde también grabaron canciones y estuvieron un tiempo, e incluso en el año 63 fueron representantes españoles a Eurovisión. Que me corrija mi programa hermano, que de esto sabe mucho, mi programa hermano sobre Eurovisión que hay aquí en el Alto Jalón Radio. Pero bueno, los TNT en el 63 participaron, quedándose, pues como siempre los iberos en ese festival, pues en la cola. Se quedaron los penúltimos con el solo voto de Yugoslavia. Cosas de Eurovisión. Pero voy a seguir con esta banda porque precisamente cuando aterrizan en el Estado español, cuando aterrizan aquí en Madrid, en el 62, se atreven nada más y nada menos que con el Porón Pompero. Grabándola el mismo año que la grabó Manolo Escobar, ellos la grabaron a su manera. Vamos a escuchar a los TNT y su especial Porón Pompero. Desde Uruguay, en este caso grabando en Madrid, 1962. Sinceramente, me gusta más esta versión de los TNT que la famosa de Manolo Escobar. ¿Dónde vas a comparar? Con ese tonillo surf y ese tonillo que suena al oeste siendo una rumba. Vamos, increíble descubrimiento los TNT, que ya os amenazo que probablemente tengan un monográfico en este programa porque me han sorprendido y mucho. Y bueno, vamos a seguir con este recorrido por los orígenes del rock and roll americano en castellano. Y no podía faltar un país como Colombia. Aprovechamos para saludar a nuestra audiencia de Radio Cruda. Ya sabéis, todos los martes a las 8 de la tarde, horario americano, pues podéis escuchar este programa, Dial Rick. Y lo dicho, no podía faltar Colombia, un país con una fuerte escena subterránea. Colombia, en estos orígenes del rock and roll, pues también tenía sus referentes y sus pioneros, como es el caso de los Daro Boys. Los Daro Boys, que si bien los TNT nos hacían una versión de una rumba, pues los Daro Boys no se van a cortar un pelo y van a hacer una versión del famoso cuando que Nat King Cole popularizó. Lo dicho, vamos a escuchar música de Colombia, los Daro Boys, año 1960. Dime cuándo, dime cuándo volverás. Dime cuándo. ¿Hasta cuándo he de esperar que me vuelvas a besar? Mientras tanto soñaré. ¿Hasta cuándo, que regreses otra vez y me quieras como ayer? Quiero oírte decir que me quieres aún, pues mi vida sin ti ya no es nada para mí. Dime cuándo volverás. Ay, dime cuándo. Besando me dirás, no nos dejaremos más. Quiero oírte decir que me quieres aún, pues mi vida sin ti ya no es nada para mí. Dime cuándo volverás. Ay, dime cuándo, y besando me dirás, no nos dejaremos más. Radio Cruda, difusión libre para una generación libre. Saludamos de nuevo a nuestra audiencia de Radio Cruda desde Pereira, Colombia. Ya sabéis, todos los martes por la tarde a las 8 podéis escuchar este programa, Dial Rick, un programa un tanto marciano en que cada día te puedes encontrar una cosa diferente. Puede ser radiocolajes, puede ser radionovelas, puede ser netamente monográfico sobre música como este programa que estás escuchando hoy. Te puedes encontrar cualquier cosa. Escuchar es mucho más que oír, es sentir con el oído. Con el oído atento escuchas el rumor y el silencio de las cosas. El oído, laberinto del sonido, laberinto del oído. Lo que dices se desdice del silencio al grito desoído. Y ya que estamos en Colombia, vamos a seguir con un ambiente caribeño, con ambiente y con influencias caribeñas. Nos vamos al país vecino, nos vamos a Venezuela y vamos a escuchar a Billo's Caracas Boys con la voz de Manolo Monterrey. No es un rock and roll lo que vais a escuchar, es una adaptación de la música que se hacía en Venezuela y de un fenómeno nuevo que estaba arrasando por todo el mundo y que era el rock and roll. Corre el año 1958 cuando Billo's Caracas Boys, una reconocida orquesta, graba junto a Manolo Monterrey esta canción llamada Rock and Roll. Venezuela, 1958. Thank you. el mambo hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció, y es el inquietante rock and roll. El mambo hizo furor en Nueva York, pero el cha-cha-cha lo derrotó. Ahora un nuevo ritmo apareció, y es el inquietante rock and roll. Ven a bailar, ven a bailar el rock and roll, el rock and roll. Ven a sentirte su sabor. Con su compás, con su compás, tú sentirás, tú sentirás una deliciosa sensación. Ven para acá, prenda, el rock and roll, el rock and roll es el furor, es el furor de Nueva York, que hasta aquí llegó. Jalón Radio. Unos anuncios y volvemos enseguida. Consuma productos cubanos, que así también se hace patria. Los laboratorios Grappi, una industria cubana desde que nació. Fabricantes de pasta Grappi, jabón amarillo Rina, jabón suave y jabón blanco Rina. Descubre lo nuevo de Jax. Cebollinos, cebollinos. Cebollinos son un gran descubrimiento, una nueva sensación. Dura, dura Jax. Ya verás cómo te chiflan, qué locura. Cebollinos, qué sorpresa de sabor. Dura, dura Jax. Cebollinos, cebollinos, una loca sensación. Cebollinos de Jax, la sensación. Aguardiente antioqueño, alegrando a Bogotá y a Cundinamarca. Y también ron Medellín añejo, vodka Montescaya y cremas de menta y café. Productos de la fábrica de licores de Antioquia. Aguardiente antioqueño, el aguardiente. Después de este corte publicitario con anuncios radiofónicos de la época y lugar donde estamos viajando esta semana, porque estamos viajando a los años 50, a los países de Latinoamérica, y estamos conociendo y escuchando los orígenes del rock americano en castellano. Y vamos a seguir en el Caribe. Y si hay un país que no podía faltar en este viaje al rock and roll de los 50, pues era Puerto Rico, Puerto Rico, que pues no deja de ser un estado libre asociado de Estados Unidos y que evidentemente pues toda la cultura anglosajona y toda la cultura americana pues la tienen muchísimo más a mano. Y corría el año 1958 cuando el pionero del rock and roll William González en Puerto Rico grababa esta canción que se llama Baila, Baila, Baila. Puerto Rico, 1958. Ya está, vas a gozar, así me gusta el rock and roll. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila, baila, baila, pero rock and roll. Mírame a mí, yo no me puedo aguantar. El rock and roll es bueno que a mí me hace gozar. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila, baila, baila, pero el rock and roll. Que tú sabes bailar y yo lo sé que tú sabes bien. Yo no sé cómo puedes gustar sin bailar lo que te hace gozar. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila, baila, baila, pero el rock and roll. Tú sabes bien, ven pronto que no puedo esperar. Conmigo llevarás a compás. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila, baila, baila, pero el rock and roll. Claro está que tú sabes bailar y yo lo sé que tú sabes bien. Yo no sé que tú puedas estar sin bailar lo que te hace gozar. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila. Quiero bailar este rock que tú sabes bien. Ven pronto que no puedo esperar. Conmigo llevarás a compás. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, pero baila, baila, baila, baila, pero baila, baila, baila, pero el rock and roll. Mírame a mí, yo no me puedo aguantar. El rock and roll es bueno que a mí me hace gozar. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila. Baila, baila, baila, pero baila, baila, baila, pero desde el castillo de Jaraba, escucha Dial Rick, hardcore, punk, rock, contracultura y contrainformación, a cargo de Santi Rick. Un programa de radio imprevisible que no dejará indiferente a nadie, donde las canciones siempre suenan enteras y son contenido. Los viernes a las 4 de la tarde y los domingos a las 7 y media, en Alto Jalón Radio. Pues hasta aquí ha llegado nuestro viaje de esta semana del programa Dial Rick. Un viaje en el tiempo y en el espacio en el que hemos viajado a los años 50, hemos viajado a Latinoamérica y hemos viajado a los orígenes del rock and roll americano en castellano. Yo he disfrutado con el viaje. Espero que los oyentes que hayáis estado hasta el final también lo hayáis pasado bien. Lo dicho, hasta aquí hemos llegado esta semana. Esto ha sido Dial Rick. Os espero la semana que viene, ya sea por sientelobconoído.com, ya sea en el Alto Jalón Radio, ya sea en Radio Cruda. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene. Definitivamente se terminó el programa y con esa canción de los TNT nos despedimos. Definitivamente los TNT... Madrid, 1963. ¡Hasta la semana que viene! Para siempre ya, todo terminó. Definitivamente, adiós a nuestro amor. Para siempre ya, todo terminó.

Radio Cruda, difusión libre para una generación libre.